Sábado 4 de enero. ¿Dónde vives? Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Comentario al Evangelio por Sor Teresa. La inquietud indeterminada que mueve a los discípulos se concreta con una pregunta: ¿qué buscáis? No solo buscan al Maestro, sino que confiesan el deseo de algo más estable e íntimo. ¿Dónde moras? Como si dijeran: queremos estar contigo, queremos ser parte de tu día a día. A la respuesta que Jesús les da corresponden con una actitud de desprendimiento de aquello en lo que estaban, de confianza en aquel que les hablaba y de compromiso. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. La experiencia de aquella hora es tan decisiva que los convierte en anunciadores. Hemos encontrado al Mesías. A nosotros se nos invita a este mismo viaje, en una dirección a la inversa. ¿Qué buscas?, nos pregunta Jesús. Su respuesta, ven y verás, no es una invitación a una expedición por lejanos y exóticos mundos, ni hogares ajenos a nosotros, sino una mano que golpea discretamente a nuestra puerta. No encontraremos al Maestro lejos de nosotros ni de nuestra realidad más cotidiana. Jesús no tiene una casa a la que invitarnos, sino que quiere ser invitado a la nuestra. Es una insinuación a abrir nuestro corazón, a darle permiso para ser el huésped de nuestra alma y dejar que se quede con nosotros todo el día, cada día, haciéndolo todo nuevo. Ven, entra en lo más profundo de tu ser. Deja de huir y déjame que te acompañe. Verás las cosas de otro modo. Encontrar a Jesús y hacerle Señor de nuestro hogar, de nuestra vida, no necesariamente hará que todo sea distinto, ni que desaparezcan los problemas, pero contemplaremos que habita cada esquina, rincón, aspecto y confín de nuestro día a día, y su presencia es la que salva e ilumina nuestra existencia. Así, llevando a Jesús en nuestro interior, nuestras obras serán de justicia, y nuestra vida será manifestación inequívoca de que el reino de Dios ha llegado, como recordaba la primera lectura. Nuestro anuncio será eficaz y creíble, y serán muchos los que llevaremos al Maestro para que Jesús se quede con ellos y ellos con él. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.